Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nos acompaña el pastor Horacio Rodríguez para conversar en este día algún aspecto más de este Urías. Así es, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo, que Dios le bendiga grandemente. Urías es el Eteo, ¿eh? El Eteo. Y creo que es bueno que uno haga esa diferencia, Urías el Eteo. ¿Por qué? Por lo que expresábamos ayer, el hecho de que hubiese habido un extranjero que se identificó sobre todo con el Dios de Israel, claro, que reconoció en el Dios de Israel alguien, lo que es grande y poderoso. Y gracias a eso también Urías, decíamos, desarrolló sus mejores virtudes, ¿eh? Él fue un hombre íntegro y quedó demostrado justamente en el problema que tuvo David, no lo tuvo él, porque él estaba cumpliendo con su deber. Era uno de los hombres más leales a David, ¿no? Entre los 37 que tenía allí David, de los más leales. Exactamente. Ahora, lo interesante, Horacio, es que este Eteo extranjero es un personaje que va seguramente a enlazarse con alguna dama de Israel. Y uno de improviso allí en Deuteronomio 7:3 dice: no emparentarás con ellas, no darás su hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para su hijo. O sea, hay una orden que aparece, sí, en los comienzos, que no deberían emparentarse. Pero fíjate que cuando uno analiza esta situación se da cuenta que lo que hace este Urías no es para sacar a las mujeres de Israel, sino para él incorporarse a. Es una situación un poquito distinta. Mencionábamos el aspecto religioso, que él lo acepta totalmente, pero lógicamente al emparentarse con Israel, él lo hizo con todo el deseo, con el deseo de tomar digamos, partido en lo que es no solamente el Israel, sino su religión, su Dios, su vida, todo. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que aquí, bueno, todavía tenemos que decir que todavía la prohibición de Dios de casarse creyentes con incrédulos está presente, pero justamente está por el punto de que generalmente aquel que no cree saca de la iglesia, o saca de la creencia, saca de su vida en relación con Dios, saca a la persona creyente. Claro. Pero en este caso, como bien decías, Urías fue asimilado por medio del casamiento y de la religión. O sea, él, claro, se volvió uno más del pueblo. De hecho, él estaba peleando por David, siendo extranjero, estaba peleando, y era uno de los hombres más leales, más fieles a David, era Urías, ¿eh? Porque Urías primeramente tenía claro, él primeramente servía a Dios y luego servía al rey. Y creo que una persona que piensa así, que primero está sirviendo a Dios, es una persona en quien nosotros podemos confiar, aún en los tiempos que estamos viviendo. Claro, hay otros ejemplos en la Biblia de que muestran que también hay personas que se han incorporado a Israel, sí, de una manera bien interesante, quizás en una contienda, una guerra. Y está el caso de Rahab, por ejemplo, que incluso el nombre que le colocan, Rahab la ramera. Y siempre, eso es lo triste, siempre se la está recordando como la ramera. Pero claro, también habla, en cierto modo, también habla, así como habla del pasado, también habla de lo que dejó de ser una vez que ella se incorporó. Claro, mira, yo estoy pensando en el caso de, por ejemplo, de Urías, se habla del extranjero. Sí. En el caso de Rahab, de la ramera. Pero fíjate que ellos se incorporan al Israel, no importa lo que traen de atrás. Y esto a mí me enseña una lección maravillosa, porque tú, no importa de dónde vienes, qué es lo que eres, qué es lo que has hecho, una vez que te incorporas a la familia de Dios, ese pasado queda olvidado. Dios no lo recuerda. Dios no te dice, mira, tú fuiste de tal naturaleza, no te olvides. No, no, no, ahora eres hijo mío, eres de Israel, eres de la casa de Dios. Ahora goza las bendiciones de ser hijo, de ser llamado, de estar incorporado con todos tus derechos. Vive la vida del cristiano, olvida ese pasado, yo te lo borré, lo dejé atrás. Y eso es lo que está pasando con esta gente, porque Rahab yo creo que nunca más se olvidó, y los beneficios que recibió fueron realmente maravillosos. Una vida transformada completamente. Yo estoy pensando, ¿sí?, que Rahab hizo una gran diferencia. Pensó la vida que llevaba y la vida que lleva ahora, dice, pero no hay comparación. Entonces, eso es lo que ofrece Dios realmente, claro, al final, sí, del camino. Fíjate, con, en relación con lo que decías, también podemos recordar a Ruth, la moabita. Ella era de Moab, un pueblo que enemigo prácticamente de Israel, y ella se aferró tanto al Dios de su suegra, al Dios y al pueblo, que ella expresó: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa es una expresión muy linda. Linda expresión, porque ella después es asimilada, fue una más del pueblo, y tenemos que en ambos casos, tanto de Rahab como en el caso de Ruth, aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Claro. O sea, es un privilegio bastante grande. Yo te digo que Dios no hace excepción de personas. Claro, estas expresiones que dice Ruth, que se incorpora con todo al pueblo: yo voy a estar contigo, yo voy a ser, tu Dios va a ser mi Dios, y olvídate, yo no sigo más la adoración pagana que tenía, va a ser lo tuyo. Eso hace que la persona, cuando se entrega a Dios, debe entregarse 100%. Creo que eso ajá, es importante recalcarlo, porque en el caso, por ejemplo, de Rahab, ella dejó esa vida antigua, pero hay quienes quieren incorporarse y seguir siendo los mismos. No, si Dios no hace excepción de personas, está bien, Él me acepta, pero yo no puedo seguir siendo el mismo. Si yo soy un pecador empedernido, al entrar en contacto con Dios, eso tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar, no puedo esperar que Dios me acepte y me acepte porque yo quiero seguir siendo un pecador. No, yo paso de pecador a ex pecador. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que hacer la salvedad. Todos nosotros que hemos aceptado a Dios no significa que hemos dejado de pecar, pero creo que estamos en la lucha con el pecado y tomados de la mano de Dios porque tenemos el deseo de dejarlo. Esa es la diferencia. Ahora, si yo no quiero dejar de pecar, yo quiero seguir llevando la misma vida, ¿qué habría pasado si Rahab hubiese dicho: bueno, yo la verdad es que soy del pueblo, pero permítame seguir con la misma vida que tenía? Yo creo que eso habría sido totalmente contrario y no estaría en el lugar que está Rahab mencionado. Claro, lo interesante es que no solamente Urías fue un extranjero, sino hubo muchos más que se incorporaron al ejército de David. Y emparentonados de alguna manera, ellos fueron fieles realmente a David y a su ejército. Qué linda experiencia, la verdad, de las cosas. Hay el caso de Esther también, como Esther de alguna manera salvó a un pueblo, se incorporó con todo, a pesar de que podía haber sufrido alguna consecuencia. Ella se dio a conocer como el pueblo de Israel en un ambiente que no era de ella. Se incorporó e hizo, e incluso dice la escritura allí en Esther 8:17, dice: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Interesante, claro, esa expresión. O sea, la consecuencia que se puede tener, el resultado que se puede tener, ¿no es cierto?, hacia dónde debe apuntar realmente cuando alguien se incorpora. Estaba escuchando un testimonio la semana pasada acerca de una persona que se estaba incorporando a la iglesia. Dice: yo ahora me voy a dedicar a predicar de este evangelio, de esta salvación. Porque él encuentra que es algo maravilloso, que la gente debe conocerlo, que la gente debe aceptarlo, y que aceptándolo y reconociéndolo va a tener una vida diferente, una actividad diferente, y a pesar de que quizá la situación sea la misma que esté pasando antes, pero ahora va a tener una visión diferente, va a tener una vida diferente, y va a tener un final diferente. O sea, tiene una perspectiva diferente de vida. Exactamente. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Cuando llegamos a algunas situaciones medias difíciles, nos cuesta aceptarlas porque no tenemos la salida que Dios ofrece al final del camino. Y esa es la gran diferencia que hace entre un cristiano que acepta al Señor y uno que no lo acepta. Es un camino diferente. Bueno, todo esto en relación con este extranjero, Urías, que siendo extranjero, por haberse casado con una israelita, él fue asimilado, ya lo dijimos, por casamiento y por religión. Él aceptó al Dios de Israel y él servía al Dios de Israel, y fiel al Dios de Israel. Entonces, ya dejó de ser el Dios de Israel, sino que pasó a ser el mi Dios. Yo creo que para Urías pasó a ser mi Dios, y ese Dios lo estaba guiando. Se nota que Urías estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque claro, como él procedió, ahí no nos cabe la menor duda de que el Espíritu de Dios estaba con él. Ahora, fíjate que, por otro lado, los errores que cometió David, donde se vio involucrado con esto, afectó a muchas personas, porque en primer lugar Urías, que fue un guerrero de élite de David, un hombre tremendamente valioso y sin embargo él lo desechó solamente porque lo único que pensaba era deshacerse de su problema, y fue por eso que él cometió lo que cometió. Pero no solamente eso, sino que otro hombre que estaba muy cercano a David, Aitofel, este hombre se dice que desertó del ejército de David, porque seguramente él tenía rencor con David por haber tratado a su nieta Betsabé, y también por el asesinato de Urías, su esposo. Claro, al final se sabe todas estas situaciones. Claro. La verdad es que aquí hay una falla bastante grande en el líder. El líder trató mal a un extranjero, pero un extranjero que se había incorporado. Quizá eso nos deje una reflexión para el día de hoy. Vamos a seguir conversando mañana acerca de este tema. Hay mucho que hablar. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones para ustedes. Un cariñoso abrazo de despedida y será hasta mañana. Que el Señor le bendiga grandemente.